te acercaste a mí, me hiciste suspirar. Yo fui a ti, tan tierno y suave, me hiciste suspirar. Oh, oh. Llévame junto a ti, tan tierno y suave tu caminar, quiero estar junto a ti. Acércate con ese tu a mí con ese tu mirar. Yo fui a ti, tan tierno y suave, me hiciste suspirar. Acércate con ese tu baile. Tan tierno y suave tu caminar, quiero estar.